Las 12 y 44 minutos del mediodía y más o menos como cada miércoles hasta ahora, minuto arriba, minuto abajo, vamos a hablar de educación vial con el oficial de policía José López, técnico en seguridad vial y profesor también de educación vial. Ya le tenemos al otro lado del teléfono y le saludamos. José, Pepe, buenos días. A ver si sí, los duendes. José, buenos días. Decíamos las 12 y 44 minutos del mediodía, tenemos al otro lado del teléfono a Pepe López, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí te escuchamos, que antes no te oíamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pasado por agua o no? Sí, un poco. Acabo de terminar una reunión que tenía de esas imprevistas y sí, un poco paso por agua. Precisamente pues vamos a comentar cómo nos afecta pues el mal tiempo, ¿no? A la circulación. Venga, pues con las inclemencias del tiempo vamos a comenzar hoy hablando de la circulación y de los peligros. ¿Por dónde comenzamos, José? Sí, ya el otro día pues también hicimos un hincapié en lo importante que es de que los vehículos estén en perfectas condiciones y sobre todo sus mecanismos, ¿no? Uno de los cuales, pues como no, tiene que ser los limpiaparabrisas. Aparte del alumbrado, que esté todo correcto, el limpiado de los neumáticos, los propios neumáticos, pero vamos a hablar hoy más bien de cómo tenemos que adaptar la circulación, nuestra, la conducción, porque a veces, como tenemos memorizado todo el verano que hemos tenido, además largo, de una forma de conducir, pues en parte observando porque no había ninguna inclemencia por el tiempo, pues nuestra mente aún sigue pues enclavada en que podemos circular exactamente igual, ¿no? Y bueno, y a partir de ahora ya tenemos el tiempo pues invernal aquí, para empezar a llover, como ya lo ha hecho, y nos podemos encontrar pues con algún imprevisto, pues porque no somos capaces de cambiar el chip de forma rápida, ¿no? Efectivamente, pero también hay que hablar del estado de las carreteras, el estado de algunas rotondas, ¿no? A mí me da la impresión como conductor y usuario de las vías, que hay algunas zonas, algunas rotondas, algunas circunvalaciones, aquí en la ciudad de Ibiza, que los peraltes, para mí, como conductor, insisto, no están bien. Es decir, los asfaltos se han mezclado y hay como una especie de badén con bordillo que si tienes la motocicleta, por ejemplo, inclinada, es muy probable que la rueda delantera no coja el equilibrio y puedas volcar, ¿no? Yo no sé si tú opinas lo mismo o no. Bueno, sí es cierto que algunas rotondas o todas algunas glorietas que son las que hay en las carreteras de San Antonio, pues pueden tener el peralte pues un poco con más inclinación que otras rotondas, ¿no? Pero también es cierto que el conductor es el que tiene que saber adaptarse a estas circunstancias. Si la conoce, sí. Justamente más con moto, que sabemos que la moto solamente tiene dos ruedas, pues puede perder el equilibrio, la adherencia en los trimes más fácilmente y caer, ¿no? Pero es la velocidad de las rotondas, en principio, está puesta como máximo a 40 kilómetros por hora. Pero eso no quiere decir que tengamos que ir a 40, sino que si es necesario, porque las circunstancias no lo indican así, pues tendremos que rebajarla en aquellas condiciones de que no corramos peligro. Y también hay que tener en cuenta que en las propias rotondas se acumula una cierta capa de aceite de los coches a circular más lentamente por ellas e incluso pues gravilla, ¿no? Y eso puede hacer porque ese resbalamiento pues se produzca más fácilmente. Claro, entonces es el momento idóneo para decir, bueno, hace tiempo que no cojo mi coche, porque he estado usando durante todo el verano la bicicleta o la motocicleta, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es revisar la presión de los neumáticos y el estado de los neumáticos, ¿no? Sobre todo si lleva meses el vehículo estando parado. Sí, efectivamente, lo primero de los neumáticos, el limpiado y el dibujo, en fin, que no esté deteriorado o esté ya, que tenga muchos años de antigüedad, que puede haberse vuelto muy rígido, y también pues los limpiaparabrisas, que tengamos agua para poder limpiar los parabrisas con ellos, en fin, todos estos elementos que nos va a dar visibilidad pues por motivo de la inclemencia y de la lluvia. Pero es muy importante conocer y saber que precisamente porque hemos tenido un verano muy largo, las carreteras, aunque aparentemente parece que están limpias, se ha formado como, digamos, con el aceite y con los residuos que van desprendiendo de todos los vehículos, una capa deslizante, una ¿no? capa deslizante, que sobre todo con las primeras gotas, una vez que ya haya llovido pues intensamente y durante un tiempo prudencial, pues ya también se habrá limpiado de estos elementos. Pero ahora al principio nos podemos encontrar con que aparentemente parece ser una carretera limpia y puede ser muy resbaladiza, y sobre todo aquellos vehículos que tengan además los neumáticos en mal estado, pues pueden sufrir unas peores consecuencias. Claro, bien, hay un dato también importante, como es la cantidad de aire que necesitan los neumáticos, ¿no? Las ruedas. Hay muchos usuarios que, por antigüedad de su vehículo, pues tienen borrado, pues digamos, la cantidad, los kilos de aire que tienen que tener en las ruedas, ¿no? No saben a dónde dirigirse o dónde ir. ¿Qué consejo le darías para que pusieran la presión exacta o más o menos orientativa? Porque tan malo es que vaya deshinchada como con demasiada presión. Sí, efectivamente, pero eso también a veces es difícil, porque aunque yo pudiese explicar unas técnicas para ver y comprobar si el neumático tiene el inflado reglamentario, es difícil, porque hay muchas clases de neumático. Hay vehículos pues que llevan una cantidad de kilos de aire diferente a otro, depende. Entonces, del perfil del neumático. Lo mejor sería que acudieran a un taller o más cercano y que le dieran la orientación, ¿no? Sí, es difícil que cada uno, que no, si no sabe, que pueda conseguir. También hay una forma, digamos, para las personas que pueden ser más inexpertas en eso, y es que ponerse pues de frente al neumático y ver qué figura, qué dibujo forma el neumático con el firme. Si hace que el neumático hacia los lados sale una barriga muy pronunciada, es que va flojo. Y en cambio, si ve que no hay ninguna barriga, pues puede ser que vaya muy inflado, ¿no? Y algo eso es a simple vista. Y algo importante también son los llamados huevos, ¿no? Que son los que salen por los laterales, cuidado con ellos, ¿no? Eso es lo que le digo, que si hace una barriga o un huevo en el lateral de la rueda, pues puede ser que esté floja. También hay una cosa muy importante, además de que tiene que ir pues a un surtidor e informarse ahí en la tabla de inflado, pues según la numeración que tiene la rueda, qué cantidad de aire necesita, o bien a un taller, porque eso tampoco no hay que hacerlo todos los días, hay que ir haciéndolo de vez en cuando, pero tampoco no es algo que tengamos que ir haciendo todos los días, a no ser que hayamos sufrido un percance con algún neumático. Es muy importante, porque si el neumático no va bien inflado, el coche pues puede perder, digamos, esa estabilidad. Y estabilidad, sí. Pues bueno, son consejos prácticos, interesantes, y sobre todo los más seguros que podemos coger nosotros los conductores en días como hoy, por ejemplo, que llueve, que deja de llover, pero como tú bien has dicho, hay algunas zonas que después de un verano muy seco, muy largo, pues están con barro, ¿verdad?, con esa capa de herida, y ahí es donde los conductores pues tenemos que ir con la máxima precaución, que ese sería el consejo con el que nos despedimos en el día de hoy. Y otra cosa también, si me permite, es que sí, claro, por todo el trayecto de carreteras, sobre todo aquí en Ibiza, existen cantidad de caminos que, convergen con las carreteras, y esos caminos son de tierra. ¿Qué ocurre con esta lluvia? Pues que hay deslizamiento de piedras y tierras e invaden las carreteras, y justamente coincide en algunas curvas. Entonces podemos encontrarnos que al tomar una curva, justo en el centro de la curva, encontremos que hay tierra o grava que pueda venir procedente de estos caminos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque después no vamos a tener tiempo ni distancia de reaccionar. Sobre todo Ibiza es un lugar muy propicio para ello, ¿no? Cuando nos salimos de la ciudad y vamos al extrarradio, pues ahí es donde vienen estos problemas, cuando nos ponemos a circular cerca de, por ejemplo, carretera Santa Eulalia, carretera San Juan, que hay pues montañas y esto, que puede haber desprendimientos, ¿no? Creemos que todo va a ser como ha sido hasta ahora, en verano, y lo que tenemos que darnos cuenta es que ya el verano ha terminado y que nos encontramos con otras situaciones distintas, como puede ser por la invasión de la calzada, con elementos como pues, son aceites y piedras, tierra, en fin, estos elementos que pueden hacer que en un desplazamiento el coche se desplace lateralmente y pierda el equilibrio. Efectivamente. Bueno, pues lo resumimos hoy en dos palabras: máxima alerta en estos momentos en la conducción. ¿Te parece? Sí, perfectamente. Pues muy bien, José López, oficial de policía, profesor de educación vial y técnico en seguridad vial. No sé si quieres añadir algo más. Tienes un minutejo. No, simplemente, como he dicho al principio, tenemos que pensar ya en cambiar pues nuestra forma de conducir, adaptarnos a toda esta inclemencia que nos van a venir a partir de ahora. Muy bien, pues te esperamos el próximo miércoles a esta hora, a partir de las 12:30, para hablar de nuevo de educación vial. José López, muchas gracias. Feliz semana. Gracias a vosotros. Venga, buenos días. Hasta luego.